Biani, kubizariele sikatije navani, kavakuza giru di kaviani sika gelaveu, tigalle kubiza, niruzani gizilayu. Luz, nace el sol como una flor viva, la luciérnaga dan su luz a la luna para que ella florezca y alumbre el mundo. Pana tenetahu. por más que uno cavile sobre lo que va a escribir, siempre quedará el vértigo de quien se asoma a una oscura profundidad inalcanzable. Al fondo de esa cima, al otro lado de las sombras, solo se logra vislumbrar la verdadera escritura, la forma que se resiste a ser desvelada. Subirme a este barco. Estoy viendo hacia el mar.